Cuadernos de bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Muy buenas a todos y seáis bienvenidos, ya sabéis, a una nueva tertulia de Cuadernos de bitácora. Sería un poco absurdo que un miembro del grupo de Facebook, un administrador concretamente, tenga publicado en la revista que lleva el mismo nombre que el grupo, Cuadernos de Bitácora, un artículo y que no haya salido en esta tertulia. Es por eso que hoy nos hemos reunido unos cuantos amigos, no todos los que queríamos, pero bueno, sí algunos, para hablar de este pues controvertido artículo que ha escrito nuestro compañero Paco Mayo. Vías de contacto de Cuadernos de Bitácora. Primero, nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Luego, nuestro email, cuadernosbitácora@gmail.com. También estamos en Facebook, facebook.com/cuadernosdebitácora. Y por último, hemos abierto una cuenta de Twitter, @cdbitácora. Voy a dar paso a los contertulios que están conmigo esta noche, empezando por la izquierda de la pantalla de mi ordenador. Se encuentra aquí el susodicho, el incombustible Paco. Hola, Paco. Hola, buenas noches a todos. A su lado está, bueno, conocido por todos, presentador y director del Último Peldaño, Joaquín Abenza. Hola, Joaquín. Hola, buenas noches. Y el director y también administrador de Cuadernos de Bitácora, de esa revista digital, Israel Ampuero. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, el caso Manises. Yo creo que sobra, ¿no?, muchas cosas cuando se dice esto, ¿no? El incidente OVNI de Manises. Muchas hipótesis se han creado, pues en estos creo que son 34 años... desde que el fenómeno se produjo, ¿no? Creo que es la primera vez que un avión, aquí sobre todo en España, tiene que aterrizar por unas luces no identificadas. Entonces, se han propuesto muchísimas teorías, se han hecho muchísimas cábalas, y nuestro compañero Paco ha sacado una nueva hipótesis, la cual, pues bueno, no sé si será, bajo mi punto de vista, la más acertada, pero sí una de las más consistentes. Pero Paco, ya que te tenemos aquí, ya que estás con nosotros, primero, una pincelada a lo que es el caso Manises y luego una pincelada también resumida de tu hipótesis sobre lo que supuestamente parece ser que vieron tanto el TAE como el Mirage F1 de Fernando Cabal. Bueno, pues mi idea original no fue explicar concretamente lo que había visto el TAE, sino examinar cómo estaban las circunstancias en el Mediterráneo en esa época. Porque lo que yo planteaba, que es un avistamiento de un objeto militar, que tenga que ver con los militares, no es que sea nueva, porque ya me han acusado de intentar copiar esa idea. El primero que lo dijo fue un ufólogo valenciano, Ballester Olmos, que ya dijo en su día, al principio del caso, que los militares, la Marina, concretamente de Estados Unidos, la sexta flota, estaba en la zona en esa época. Pero Ballester solamente dio su opinión, no se centró en investigar concretamente la actividad de la Marina, la actividad de los enemigos, entre comillas, de los Estados Unidos, la actividad de la OTAN, de los ingleses, franceses, de los propios españoles, lo que había ocurrido. Y de hecho, mi artículo o el trabajo que hice no solamente se centra en el caso de Manises, sino en el año 79 hubo una especie de oleada OVNI y me llamó la curiosidad intentar explicar qué había ocurrido concretamente en ese año. Que por cierto, alguien subió el otro día al grupo una estadística sobre los scrambles, esas salidas de los aviones a a intentar esclarecer que está volando en un momento determinado, y el año 79 tiene un pico. Salieron más aparatos en esa época en búsqueda que en otros años anteriores y posteriores. Eso se debe a que en el mismo mes que se vio el OVNI de Manises, se preparaban unas maniobras que son las más grandes que ha celebrado el ejército español. Concretamente se llamaban Crisis 79, y para realizar esas maniobras el ejército español se preparó realizando las suyas propias pequeñas maniobras por toda la península en tierra, mar y aire, para estar preparados para semejante evento, porque yo creo, mirando otras maniobras extranjeras, no he conseguido encontrar unas maniobras tan grandes y tan brutales como aquellas. De hecho, el número de portaaviones y barcos que participaron, bueno, no solamente que participaron, que estaban en esa época en el Mediterráneo, es superior tal vez al de la Segunda Guerra Mundial. Imaginaros la actividad que había en el Mediterráneo. Bueno, portaaviones seguros, porque durante la Segunda Guerra Mundial, quitando a los ingleses, prácticamente ningún portaaviones navegó por el Mediterráneo. Pero la actividad que se desarrollaba, estamos hablando de la Guerra Fría, la crisis de Irán, cuando fueron capturados los norteamericanos en la embajada y todo aquello, una guerra con Israel que había terminado hacía poco y estaba Libia aún enfrentándose con los egipcios y amenazando a los norteamericanos. Era una actividad que no es el Mediterráneo que conocemos hoy en día, tan tranquilo y pacífico. Entonces toda esa actividad produjo muchos avistamientos ovni. Eso no quiere decir que todos fueran producidos por esto, pero sí que la gran mayoría se debe a los militares de ese año, que ahora iremos desglosando durante la tertulia. Pero concretamente las maniobras enormes, Crisis 79, acaban el 10 de noviembre de 1979. Unas horas después, no llegan a 24 horas, el 11, ya dentro del 11 de noviembre, es cuando se produce el incidente. Yo separaría, ahora os dejo hablar un poco si queréis, yo separaría lo que es el incidente del avión del TAE, del avión civil, y lo que es la búsqueda del caza del OVNI. Porque me parece que incluso así no es el mismo caso. Tú lo que comentas es que son dos cosas diferentes. Sí, son dos cosas diferentes. O sea, englobado en un tiempo y en un lugar que puede parecer que es el mismo caso. Como has dicho, mira, por comentar rápidamente el caso, aunque yo creo que es archiconocido. Pues, deja que hable Joaquín. Venga, cuéntalo tú. Porque si no, dejamos aquí a Paco ya y... Un poco, bueno, ¿qué es lo que vio, por ejemplo, este avión civil? Yo la verdad es que estoy encantado escuchando a Paco, porque la capacidad de retención de detalles que tiene Paco para mí es envidiable. Yo esa memoria soy incapaz, ¿no? Hombre, yo lo que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo y con lo que estaba diciendo Paco es que efectivamente esa noche no hubo un solo objeto moviéndose por los cielos. No se podría explicar este caso con un solo objeto. La diferencia horaria que hay en los vuelos tanto del avión civil, del TAE, como luego el avión militar, con el capitán Cámara y demás, pues harían ver que si se trataba de un objeto solo, pues ese objeto estuvo poco menos que haciendo pues, toda una exhibición de piruetas y de vuelos por el Mediterráneo. Yo creo que hubo más de uno. Entonces, a mí me parece muy coherente, y yo creo que tal como Paco lo expone en el artículo de la revista, está bastante, digamos, que bien argumentado. Hombre, esto es una hipótesis, evidentemente nadie sabe la verdad. Paco lo que hace es lanzar una hipótesis que me parece muy razonable y que podría explicar, como todas las hipótesis se hacen para explicar algo, voy a explicar lo que ocurrió aquella noche. Porque claro, lo que nos está contando que ve Lerdo de Tejada y la tripulación del TAE, pues no es exactamente lo mismo que luego dice, que luego, bueno, las evoluciones que luego cuenta de que hace el objeto el capitán Cámara, y tampoco tiene mucho que ver con lo que algunos otros testigos, incluso de tierra, también ven. Yo lo que creo es que efectivamente se trató de maniobras de probablemente conjuntas, no solamente de la Marina Americana, sino también probablemente de otros ejércitos, incluido el español. Y claro, eso está, por supuesto, en el más absoluto de los secretos. Y lo que se estuvo moviendo por allí, pues algún prototipo, algo que fue uno o varios, que fueron vistos por tanto por la nave de pasajeros como por el caza, ¿no? Y todo lo que hubo. Yo realmente no creo en un caso Manises único, sino creo en varios casos Manises, ¿no? Varios avistamientos de objetos, evidentemente no identificados, porque tampoco hay que tenerle miedo a la palabra OVNI, porque siguen siendo OVNI, no sabemos lo que eran, pero desde luego muy alejado de ese mundo misterioso que tantos investigadores le han querido dar como el santo grial de la ufología española. Yo creo que nada más lejos de la realidad. Para mí este caso está muy cercano, está muy próximo a explicarse, siempre y cuando alguna vez se pueda acceder pues a documentos que probablemente ahora mismo estén clasificados y que hablan de maniobras militares en el Mediterráneo durante esa noche. Y no solamente esa noche, sino durante días anteriores y posteriores. Tened en cuenta que todo el año 1979 es un año en el que se dan muchísimas maniobras de ese tipo. Tenemos el caso del Tamames, tenemos una serie de avistamientos por todo el Mediterráneo, incluido el norte y el sur de Italia, donde aparecen objetos muy parecidos a los que se ven en la península ibérica y en las Baleares. Así que yo, para mí no hay un solo caso, hay varios casos, y para mí no hay más misterio que eso, maniobras y, por supuesto, objetos no identificados, claro que sí, pero con posible origen totalmente militar. Hay un detalle importante que es al que muchos se agarran, ¿no? Que dicen que esas maniobras que ha comentado Paco acabaron el 10 de noviembre y el incidente se produce el 11 de noviembre. Lo que hay que, vamos, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que oficialmente sí acaban las maniobras el día 10, pero no guardan todos los cacharritos en el porte. Venga, ya está, todo guardadito, venga, nos vamos. Ahí, si me dejas intervenir, Carlos. Sí, sí. Acaban las maniobras grandes, pero uno de los marinos del Nimitz, que es el super barco de los Estados Unidos, entonces era el más grande y hoy en día sigue siendo el más grande y el más potente, dijo, no, nosotros seguimos de maniobra. Lo comprobé y está en la historia del Nimitz, o sea que no es que sea un secreto. Uh-huh. El Nimitz sigue realizando maniobras hasta el día 13. Él sigue sacando aviones y tal, y haciendo sus pruebas aeronáuticas y haciendo colaboraciones con otros barcos, porque las maniobras no solamente sacar aviones y hacer ataques, sino pruebas de comunicación, de supuesta defensa, todo eso. Y está en la historia de Nimitz, que él seguía haciendo maniobras hasta que se fue de la costa de España. O sea que esa noche un avión norteamericano podía estar en vuelo perfectamente. Estoy viendo ahora mismo la estadística que has comentado, ¿no? Que estaba puesto en el grupo de cuadernos de bitácora. Es una estadística del MOA, del Mando Operativo Aéreo, desde el año 62 hasta el 90, y que viene, pues mucho, tiene mucho que ver con las salidas de intervención y detecciones de radar sobre avistamientos extraños, ¿no? Se ve que hay un incremento de casos, sobre todo entre el 68 y 72, pero despegues de cazas prácticamente nulo, ¿no? Detecciones de radar, según van sucediéndose los años, 74, 76, 78 son bastantes, pero hay casos, pero no se hace ningún tipo de intervención hasta que llegamos al año 79. El número de casos no es tan grande como el del año 69, o sea, 10 años antes, pero sí duplica el número de despegue de cazas por estos casos de extraños avistamientos en los cielos que han sido detectados por radar. Esto es un, no sé si lo podemos decir, esto lo ha puesto nuestro compañero José Garrido en el grupo de cuadernos de bitácora, así que si van a meter a alguien a la cárcel que sea él. Y es algo oficial, es una estadística del MOA, del Mando Operativo Aéreo, no es algo, sí, algo es inventado. En realidad, el interesarme sobre el año 79 es porque ese año hice yo la mili. Y yo participé, bueno, yo no. Mi unidad participó en unas maniobras que se llamaban Cabrera 79, Y un día, escuchando un programa de Joaquín, que entrevistaba a Raúl Puerta Baranda, un oficial de la Marina Española. Que, por cierto, está invitado. Estaba invitado, a ver si viene, ¿verdad? Pues, sobre el caso del Tamames, también habló de otras maniobras. No sé, muchas maniobras, porque como he hecho la mili, de vez en cuando pues entro en los foros de los antiguos soldados y veo pues fotos de la época. No solía participar en los foros, pero empecé a creer en la cuestión de que todo el mundo decía, yo hice maniobras en no sé dónde, yo aquí, yo allá, una foto de la maniobra en tal sitio. Digo, tanta maniobra ese año, ¿por qué? Y es cuando me di cuenta de que el ejército español se estaba preparando para unas grandes maniobras, por eso estaba entrenándose para hacerlo. Por eso, supongo que imaginar todo lo que se lanzó al aire, he encontrado maniobras aéreas, maniobras de todo tipo, porque se fue tierra, mar y aire, fue toda una salvajada lo podemos considerar hoy en día. Claro, imaginar todo lo que se lanzó al aire, cohetes, misiles, aviones, haciendo piruetas, porque incluso hay una pirueta hecha por los norteamericanos que consistía en pasar muy bajo y recoger a un hombre y llevárselo, a que llevaba un globo de hidrógeno, el avión lo enganchaba y se lo llevaba de un tirón. Se hicieron cosas muy curiosas y extrañas. Por ejemplo, no recuerdo, ahora en Salamanca ya, unas maniobras en donde la aviación española intentó aterrizar y hacer unos vuelos especiales sin balizas, y al final se prohibió que acabaran, porque volar en esas condiciones sin balizas era preocupante, que se corre peligro, vamos. Hasta que vi que los americanos también estaban preparándose. No pensemos que los americanos eran algo extraterrestre. De hecho, para que veáis que el incidente del día 11 no es tan raro, en marzo de ese mismo año, partiendo del mismo aeropuerto de Palma, sale un avión comercial y cuando está en el aire se da cuenta que tiene cazas norteamericanos volando a su alrededor en peligro de colisión. Dice la torre de control, yo aterrizo, y vuelve otra vez al aeropuerto, así como este llegó hasta Valencia, que aterrizó en el propio aeropuerto. Y podemos pensar que como nadie ha avisado a aquel piloto de que había unos cazas norteamericanos volando, pues porque lo más seguro es que no lo supiera los españoles. Cuando se pidió una explicación por parte de la prensa, uno se da cuenta de que algo falla ahí, porque los norteamericanos dicen que tienen la autorización en una fecha y los españoles dicen que conceden la autorización en otra fecha. Es decir, parece más bien una excusa de decir, estos americanos han despegado sin pedir permiso a nada ni a nadie. Es que ahí hay un poco de tema. Y luego sí me gustaría entrar un poco más adelante, profundizar en eso, porque lo hemos comentado esta tarde, Paco, y lo hemos comentado esta mañana con uno de nuestros oyentes, el cual ha hecho un análisis que complementa tu hipótesis al mismo tiempo que el de Raúl Puerta, y es el tema de la detección de radar y lo que realmente la torre de control cuenta al avión, ¿vale? Esas son cosas que luego un poquito más adelante me gustaría desarrollarlas, porque vamos a tener que tocar el tema. Y metiéndonos un poco ya en lo que es el caso Manises, sin desviarnos mucho, o sea, está claro que en esa época, en el 79, en esas fechas, se estaba haciendo unas macro maniobras en el Mediterráneo, la cosa estaba muy tensa y todo el mundo estaba con las orejas de punta. El tema está que este supercarabel, pilotado por Javier Sáez de Tejada, ven una serie de luces rojas que se dirigían pues hacia ellos en rumbo de colisión. Cuando hablamos en rumbo de colisión, ¿qué es lo que estamos diciendo? O sea, ¿van de frente contra él? Pues en este caso le vienen por la izquierda. Lo que ocurre, que luego cuando hablemos del piloto de cámara, del caza de combate, lo que ocurre es que esa noche hay una claridad en el cielo muy especial, la famosa inversión térmica que se suele hablar sobre el caso Manises. Y claro, saber la distancia de esas luces puede ser problemático, por ahí es por donde se encaminó Peris para hablar de las famosas chimeneas de escombreras. Luego el piloto del caza lo explica muy bien en el informe oficial, de que un objeto puede estar lejano y brillar mucho, o cercano y brillar menos, ser más pequeño. Entonces él interpreta que el objeto está como 500 metros, si no recuerdo mal. Llega a decir que eso en el cielo es un palmo, vamos, es nada. Y teme por el peligro del avión y por eso decide aterrizar. Pero verdaderamente cuando lees el informe y cuando oyes la grabación del piloto civil, no sabemos si las luces eran verticales, horizontales, no sabemos nada. Solamente que habla de dos luces rojas que él ve, o bueno, o toda la tripulación ve, y es lo que le asusta, porque no sabe lo que tiene cerca. Imaginarnos con todos los accidentes aéreos que hay, él conocería perfectamente que unos meses antes un compañero suyo había pasado por algo parecido con unos cazas norteamericanos, y él decide aterrizar. Luego, la historia es el que el OVNI persigue al avión civil hasta el aeropuerto de Manises. Eso es una fantasía añadida a la historia, porque el avión venía de Austria, tomaba combustible en las islas y se volvía y se iba hacia Tenerife. Va tan cargado de combustible que tuvo que estar 15 minutos volando sobre Valencia para perder combustible y tener el peso adecuado para poder aterrizar. O sea que el OVNI no le siguió ni estuvo encima de él. Lo que pasa es que durante unos minutos hay un tira y afloja, digamos, de que los dos aparatos de verdad corren peligro. Yo le preguntaría algo a Israel, que está ahí todo callado, ¿eh? Israel es que va de bulto. Y entonces, ¿es cierto o no es cierto que vieron los del aeropuerto esas luces? Lo verían en el momento que ese supercarabel estaría dando vueltas para perder combustible, ¿no? Ahí, cuando salta la alarma en el aeropuerto valenciano de Manises, y es cuando el carabel dice que aterriza. Y es cuando salen todos los que están en el aeropuerto a mirar el cielo a ver qué ocurre. ¿Y qué ven en el cielo? Ven una serie de luces blancas que ellos no saben identificar muy bien. En esa noche tan clara, muchas estrellas, planetas, unos hablan que está vacío al reproducir el cielo como estaba exactamente ese día, se quedan sorprendidos. Pero cuando vemos el informe militar, uno de los testigos, que sale y lo ve, es el que luego fue el juez militar que llevó toda la información, llevó el caso y redactó el informe, ¿no? Y él mismo al día siguiente salió, miró al cielo y estaban las mismas luces. Es decir, los del aeropuerto civil, tras la alarma que se causó y todo aquello, parece ser que empiezan a fantasear un poco con las luces que se ven. El tema es que una cosa es lo que ve el avión civil, otra cosa es lo que ve el caza y otra cosa es lo que ve la gente desde tierra. Por ejemplo, desde tierra lo que ven son técnicos de un aeropuerto civil, y no sé si están los militares junto con ellos en ese momento, pero hay un rato que ven acercarse un avión hacia ellos que venía desde la zona del Saler Albufera, que para que os hagáis una idea es una zona cercana al mar, en dirección a Manises. Pero ellos no ven una luz extraña ni ven algo nebuloso. Ellos ven, y además lo especifican, las luces de un caza de combate. Y encienden las luces de la pista de aterrizaje para que pueda aterrizar. Originalmente piensan que es el caza de cámara que se está acercando. Luego resultó que no, que cámara en ese momento estaba lejos de allí. Pero no es cierto que un OVNI hizo que se encendieran las luces de aterrizaje de la pista. Fue porque identificaron un avión. Bueno, Israel, eso de que vas de bulto es de broma, ¿eh? Puedes participar igual que Joaquín, podéis intervenir cuando queráis sin que yo os dé paso, ¿eh? O sea, que tenéis sí, libre. No te preocupes. Es que con Paco nos eclipsa, entonces, imagínate. No, es que Paco, aparte de lo que sabe, es que cuando se mete en cualquier cosa así, mete la cabeza, Paco es que no para. Entonces, la información que tiene mismo Paco sobre el caso Maniseguro es la más completa que puede tener cualquiera que le interese este misterio, porque él es así, él no puede quedarse a mitad en nada. Así que es una gozada escucharlo porque se aprende mucho y sobre todo se ven las cosas mucho más claras. Yo cuando Paco hace la exposición que está haciendo, es cuando empiezas a ver que todas las piezas del puzzle encajan muy bien y por lo tanto esa hipótesis que él plantea es que es la lógica, es la consecuencia que sale cuando todo lo pones tal y como sucedió y sobre todo cuando tienes toda la información. Yo creo que el problema que tienen muchos investigadores es que le echan poco tiempo a todo esto y en vez de limitarse a aprender, que es lo que hacemos algunos cuando no tenemos tiempo para investigar, pues aprendemos de los que pueden investigar, que disponen de más tiempo que nosotros, pues lo que hacen es que quieren ser ellos los que saquen teorías, hipótesis y demás. Y sobre todo, siempre lo barren hacia el mundo misterioso. Y a mí me gusta el misterio probablemente más que a nadie, ¿no? Pero lo que no me gusta es que es creerme cosas que son misteriosas cuando realmente tienen una explicación. Y en este caso, a mí no me cabe duda. Después de lo que ya se dijo en su día, hay que reconocer que tanto Ballester como Fernández Peris hicieron trabajos muy buenos en este sentido. Y ahora el que ha hecho Paco, pues yo creo que es el que cierra todo este círculo. Ahora, lo que faltaría, y yo creo que es ahí donde podemos seguir investigando, es identificar en realidad unos objetos que se vieron, ¿no? Porque realmente sí que sería ya la guinda, ¿no? Para saber realmente de qué prototipo estamos hablando, qué forma tiene, cómo se puede explicar todas estas evoluciones con algunos de los prototipos que en ese momento podían existir, y ahí ya se cerraría la investigación y se resolvería el caso por completo. Sí, hombre, dejaría de vender revistas y hacer programas y no estaríamos ahora tertuleando, quita. Pues, disculpa, pero yo llevo 20 y tantos años haciendo programas y cada vez que puedo desmitificar una cosa la desmitifico. Y hay mucho para seguir haciendo cosas. O sea que, en realidad lo que se trata es de divulgar el misterio como fuente de conocimiento, no el misterio como fuente de negocio. Eso es lo que nos interesa a algunos. Y yo creo que ningún científico que se precie lo es si no se siente atraído por el misterio de lo que encierra en sí cada suceso, cada fenómeno de la naturaleza. Y eso hace que todos podamos evolucionar. Lo que no me gusta es cuando se echa misterio en las cosas para vender revistas o para vender otras cosas, o cursos, o eventos. Es que me quedo alucinado cuando veo que alguien puede cobrar por asistir a un curso o a un congreso de estos 200 euros y hay gente que los pague. Yo es que me quedo de verdad que, Dios mío, pero esto es así. Y bueno, pues también es verdad que hay gente que le gusta sentirse engañada. Pero eso no debe quitarnos el norte a nosotros para que sigamos pues trabajando en el mundo del misterio con honradez, porque creemos que es una fuente de conocimiento, y al mismo tiempo intentando separar todo el grano de la paja que podamos, porque al final nos quedaremos con las cosas que verdaderamente son misteriosas y no con la cantidad de ruido que tenemos ahora mismo. Bueno, nos hemos desviado un poco de la conversación, pero de Israel. No, estoy completamente de acuerdo con Joaquín. Lo que pasa es que este caso, al ser un caso que implica lo que la gente conoce como testigos de excepción o testigos de alta cualificación, de élite, siempre ha sido pues un caso muy creído por toda la gente. Entonces, que Paco o cualquiera de los investigadores que han estado sobre el tema den una explicación tan lógica y que parece la acertada en este caso, da en la línea de flotación de la credibilidad de toda esta gente. Entonces, por eso yo creo que muchas veces, además del negocio que pueda haber detrás de todo esto, la gente reacia a creer una explicación como la que nos ofrece Paco. Oye, y vamos a seguir con el tema, pero voy a hacer una puntualización, ya que estamos divagando un poco, voy a divagar yo también. Y lo bien que está uno en la cama tumbado, escuchando cosas sobre humanoides y naves extraterrestres que aterrizan con trípode. Yo me lo paso súper bien, yo me relajo muchísimo escuchando ese tipo de audios, independientemente de lo que me lo esté creyendo o no me lo esté creyendo. Y aquí es verdad que influyen varios factores. Uno de ellos es el llamado testigo de élite, testigos en el aeropuerto y el despegue de un caza militar. Que, por cierto, lo voy a decir porque hay que decirlo y hay que agradecer solo a una persona que me estará escuchando en estos momentos. He podido hablar con Fernando Cámara por teléfono y le he invitado a la tertulia. Muy amablemente me ha dicho que no. Pero a mí me hubiera interesado mucho que diera su punto de vista para ver si coincide con lo que se ha comentado en otros medios de comunicación o las entrevistas que le han hecho en otros medios de comunicación y ver cuál es su interpretación, pero vivirla en primera persona, no a través de otra persona, ¿no? Pero bueno, ha declinado la invitación muy amablemente y bueno, y tenemos que estar con lo que nos quedamos ahora. Pero vamos a seguir con el tema. El caso es, resumiendo hasta ahora, que hay unas super maniobras militares en el Mediterráneo. A las 11 de la noche el avión comercial digamos que se topa, entre comillas, con dos luces rojas que no sabemos qué posición tenían, como dice Paco. Le obligan a aterrizar en Manises. La gente del aeropuerto sí logra ver algún tipo de luces en el cielo. Y es entonces cuando, una hora y 40 minutos más tarde del avistamiento, despega un Mirage F1 para interceptar o supuestamente identificar esas luces. Y digo supuestamente porque en una entrevista que se le hace a Fernando Cámara, él dice que cuando se monta en el avión para dirigirse al lugar de los hechos, no le dan coordenadas. No le dicen, tienes que estar en el punto tal, coordenada, latitud, altitud, sino que le dicen, tú vete subiendo que ya te voy contando yo. O sea, es algo muy extraño. Entonces, Paco, Fernando Cámara, se monta en su avión, sube, le van contando que se tiene que ir hacia Valencia, dices, tú súbete hacia arriba, coge altura, vete para Valencia, que ya te voy contando. ¿Y qué si es? Si me dejas un segundo que hable del vuelo civil, del TAE. Venga, va. Caravel, hay una cosa curiosa que dice el piloto cuando ve las luces rojas. Le dice al controlador, son tipo flashing. Es decir, son unas luces muy brillantes que están avisando de un posible peligro. Las luces flashing son las que se suelen utilizar en sistemas no solamente aéreos, en sistemas de aviso. O sea que Joaquín habló de un prototipo que en mi idea original iba por ahí, pero yo pienso que es un avión convencional. Ahora luego explicaré por qué, pero lo que tú dices, el piloto. El hecho principal ocurre a las 11 de la noche y tres cuartos de hora después despega un F1 español, un Mirage F1, y tarda aún de 8 a 10 minutos en llegar a Valencia. Es decir, que llega a la zona donde se ha visto el OVNI, que tampoco es la zona exactamente, porque el OVNI se ve en el Mediterráneo y él vuela casi todo el rato por encima de Valencia, y llega 50 minutos después. El de la torre de control dice, ya te indicaré, porque en realidad no tiene ningún objeto en la pantalla, ni nadie le ha descrito un objeto en concreto. Que ellos hayan dicho. ¿No? Va a investigar la zona a ver si hay algo raro por allí volando. Y cuando lees el informe oficial, te das cuenta que es lo que hace el piloto. Ve una luz extraña, se va hacia ella, se da cuenta que es algo normal, vuelve hacia Valencia, en una de las ocasiones ve dos luces rojas hacia el sur, y creo recordar que es a la altura de Benidorm, cuando se da cuenta que están en el suelo más lejos, y gira y vuelve otra vez hacia Valencia, pero él todo el rato no sabe identificar siquiera bien las luces que tiene a su alrededor. Eso queda muy claro en el informe, y lo dice él dos veces, lo que os comentaba antes, un objeto puede estar muy lejos y brillar y parecerte que está cerca, o estar muy cerca, brillar poco y parecerte que está lejos. Una de las cosas que nos puede chocar, pero que lo dice el propio piloto, es que cuando algunas de las luces, él dice, no sabe si son estrellas o objetos, porque la noche está extremadamente clara y él no sabe distinguir qué es de las dos cosas. De hecho, la noche está tan clara que le comenta al controlador que ve desde el avión, ve en Madrid. Y el controlador bromea con él diciéndole, pues cuando salga del trabajo te saludo con la mano. El piloto, Cámara, tras todo aquello que intenta comprobar, no da con nada, vuelve otra vez simplemente a la base y se acabó. En realidad el piloto, en el informe oficial me refiero, siempre en el informe oficial, no llega a percibir ningún objeto. Luego Cámara, en intervenciones radiofónicas o de televisión, es cuando ha contado eso de que persiguió a un objeto hacia Zaragoza. Él sí que en el informe oficial una de las veces encamina hacia Zaragoza porque ve una luz, pero se da cuenta que está también muy lejos, no sabe exactamente qué es, y vuelve. Pero él lo que cuenta, posteriormente empezó a contar, es que en un momento determinado persigue a un objeto, pasa la velocidad del sonido y no consigue alcanzarlo. y en un momento determinado le parece que tiene una forma como de campana. Pero claro, una afirmación así haría falta una comprobación, sea en el informe que él escribió, que no está incluido en el otro informe, en el del caso, pero al mirar también los informes de otros casos, informes desclasificados, me doy cuenta que no están los informes de los pilotos. O sea, que deben archivarlos en otro sitio, no los incluyen ahí. Los sistemas de archivo del ejército es que son una cosa aparte de la humanidad. Hice la mili en oficinas y por eso os lo digo. Pero verdaderamente el caso de Manises, si lo resumimos bien, son las dos luces rojas vistas por el supercarabel. Yo lo que no entiendo, Paco, es una cosa que me gustaría preguntarte, a ver si tú me puedes arrojar un poco de luz, es por qué, si Fernando Cámara conocía las maniobras, si Fernando Cámara era un piloto experimentado, luego entra, hace un informe oficial que en principio no dice nada sobre ovnis, ¿por qué luego entra en todo este circo? Porque su testimonio en programas de radio, de televisión, y es lo que aviva el caso realmente. Pues no lo sé realmente, aunque en verdad no lo sé, porque Cámara hace las declaraciones que a lo mejor son ciertas, yo no las pongo en duda, ¿eh? Pero haría falta una comprobación de que no está contando una historia, sino que está contando la verdad. No sé por qué entra en ese juego. De hecho, no es que conociera las maniobras, es que había participado en las maniobras, ¿eh? Porque uno de los temas muy interesantes del caso Manises es que cuando el caza empieza su búsqueda, empieza a moverse por allí, recibe una serie de interferencias extrañas, entre comillas lo de extrañas, hoy creo que ya no son extrañas, y una de ellas, que es que le entra por la radio una interferencia brutal, él mismo dice, son las mismas que producía el portaaviones cuando estábamos de maniobra y me acerqué a su vertical. O sea, esas interferencias eran en realidad producidas por la Marina norteamericana. Otro de los temas que... Y una cosa, espérate, perdona, pero ¿sí? Sin embargo, el avión comercial nunca se ha comentado de que ellos hayan recibido ningún tipo de interferencias en la radio, ¿no? Porque trabajan, no se comenta, ni parece ser que el piloto diga algo. Pero también ahí Joaquín será más experto que yo, pero también están en frecuencias diferentes, no es la misma la militar que la civil. Claro, de hecho, además están algunas de ellas codificadas y todo ello, luego tiempo que entrar en el mismo, en la misma banda, por supuesto. Pues entonces, más curioso todavía, o sea, el hecho de que sí reciba una serie de interferencias un avión militar y no un avión comercial, es un poco raro, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también hay que reconocer que, bueno, aparte de las interferencias, lo que también estaba recibiendo el piloto era una serie de contramedidas electrónicas que se utilizan para marcar, para distorsionar también y de alguna manera burlar todas las los equipos electrónicos que llevan los aviones. Luego yo creo que en el caso del avión militar, el otro avión sí que identificó ahí pues a un posible objetivo, mientras que en el caso civil probablemente no hiciese ningún uso de todas estos equipos electrónicos, porque no era su objetivo, entiendo yo. Yo creo que sí que en el caso militar sí, porque yo creo que además automáticamente cuando se identifican aviones de combate entre ellos, si no son del mismo bando, inmediatamente empiezan a poner maniobras, o mejor dicho, señales que de alguna manera pues salvaguardan la integridad del propio equipo, ¿no? Es a lo que voy, ¿no? Que si fuera un objeto totalmente ajeno, diferente al hábito militar humano, por decirlo de algún tipo, le daría igual que fuera un avión comercial que un avión militar, para poner si algún tipo de interferencias. Claro, eso claro, es a lo que voy. Sí, de hecho, lo que dice Joaquín, yo no es que suponga que pondré la mano en el fuego, no me quemaría, de que tras escuchar a los americanos que salía un caza español en misión de Scramble, activaron todas las defensas. Eso claro. Es puro, porque tontos claro. No son los americanos. Si hay un avión desconocido en la zona y esas cosas, las medidas de defensa se activan, yo creo que automáticamente. Y precisamente el Nimitz, no he podido localizar exactamente dónde estaba esa noche, pero debía estar por la costa de Almería, más o menos por ahí bajo, digamos, y más arriba el Iwo Jima estaba enfrente del puerto de Valencia. Al día siguiente entró en el puerto y los marinos bajaron a tierra. El Iwo Jima es un barco muy especial, de la Marina es un portahelicóptero, o como luego se conocían también portaaeronaves, porque llegaron a llevar Harrier, y era, aparte de que se encargaba de cosas muy extrañas como desembarcos, anfibios aerotransportados, digo, cosas rarísimas, era un barco dedicado precisamente a la guerra electrónica. De hecho, había combatido en Vietnam y ya utilizaba las interferencias vía satélite. Estamos hablando de los años 60, imaginaros si esa tecnología tiene años, aunque ahora nos parezca tan moderna, para bloquear las comunicaciones del Vietcong y cosas similares antes de un desembarco. Y precisamente el Iwo Jima, poco tiempo antes, los americanos lo habían modernizado a tope, si queréis ser mal pensados, porque venían las maniobras aquí y nadie quería hacer el ridículo, ni ellos ni nosotros, y se trajeron lo más moderno y lo más nuevo. Pero el Iwo Jima estaba precisamente muy cerca de donde ocurrió todo el incidente. Y aparte de los grandes barcos, que también se olvida, los destructores, acorazados, otro tipo de navíos, esos también activan sus defensas y se preparan, ¿eh? En realidad ellos son los encargados de defender a los grandes barcos, porque un portaaviones solo está muy indefenso contra un ataque. Volviendo al tema de las interferencias, una de ellas, que en su día sorprendió, es que existe una señal que es de socorro, una emisora que es de socorro, que se emite en 121.5 megahercios. Esa señal famosa, hoy no es mucho problema, pero te das cuenta que en el año 79 los españoles tenían problemas para identificarla, porque ellos estaban acostumbrados que por ese 121.5 se hablaran. O sea, una barca, un avión tenía un problema, emitía por ahí y decía socorro. Me ha pasado tal cosa, pero de repente esa noche empiezan a recibir por ahí un pitido, una señal. Esa señal sí que es recibida tanto por el TAE como por el CAZA, por el Mirage. Y los dos quedan un poco asombrados, digamos, porque, bueno, el del TAE seguro, porque cuando bajaron a tierra el copiloto declaró a los periodistas que por ese canal que se estaba recibiendo lo que, en vez de una voz, un sonido, que es lo que ellos no comprendían, quién estaba mandando un sonido por ahí. Tanto los controladores civiles como militares, con los dos aviones, le hablan de esa señal a los pilotos, y el militar al final sí que llega a decir, dice, eso es una señal de una boya que estamos intentando localizar desde hace 2 horas y media. O sea, esa señal que se nos quiere, bueno, se quiso más que nada vender en la época como extraterrestre, como algo misterioso, no es tan misterioso. Era un nuevo tipo de sistema de detección de emergencias y de auxilio, y además estaba en pruebas. De hecho, hasta el año 79 no se instaura como algo oficial, que es un sistema... hablar de memoria, tenía que habérmelo apuntado todo, pero en fin, es un sistema que empiezan a desarrollar Estados Unidos y la Unión Soviética por separado y al final se juntan y crean el sistema COPA, no me acuerdo ahora el nombre, que para que os hagáis una idea de a qué velocidad íbamos nosotros, no, España no se adhirió al sistema hasta los años 90. Es increíble la memoria que tienes para unas cosas y lo malo que eres para los nombres, ¿eh? Eso suele pasarle a la gente que tiene una memoria, que se olvidan los nombres. Nada más pasar Ibiza, pues tuvieron dos luces rojas que se les echaban de encima, entonces ellos viraron hacia acá, hicieron un picado, las luces fueron más abajo aún, y esto, y entonces pues entraron aquí en emergencia. Le llamo a la base de una emergencia, muerte, ¿no? Pero bien, vas a ver, mira ya ahora. A ver si te lo miráis. Hostia. Pero a ver qué sale. Como ves la posibilidad de que realmente en las maniobras hubiera un accidente por parte de un avión americano y el movimiento de esa noche fuese de búsqueda de ese avión? Pues lo pensé porque precisamente estaban todavía en el 79 haciendo pruebas, porque habían dos frecuencias, la de 121,5 y la otra era 243, creo recordar, megahercios, y estaban haciendo pruebas. Y el Iwo Jima era básicamente, acordémonos, un portahelicópteros. Helicópteros, y para los aviones de transporte se estaba utilizando 221,5 megahercios. Mientras que la otra frecuencia se había dado para los aviones de combate, aviones comerciales, todo eso. Por eso estuve indagando a ver si algún aparato de la sexta flota, un helicóptero, un avión de transporte, había caído, y esa era la señal que estaban recibiendo de auxilio. Pero si eso ocurrió, no he encontrado ningún informe que lo pueda confirmar. Pero es una de las posibilidades de que el avión de rescate que salió en su búsqueda, es que además las emisiones, las boyas estas de 121.5, son muy difíciles de localizar. Lo intentaban hacer por triangulación, pero no lo conseguían. Se ha dicho que se daba la orden a todos los pilotos que apagaran las luces de las cabinas y miraban tal, eso no se hacía. De hecho, con el Super Caravel al piloto se le comenta y no, el piloto ni lleva las luces apagadas, ni está mirando a su alrededor buscando la boya, ni nada similar. El piloto o todo el equipo del avión, vamos. Aquello fue misterioso en el 79 porque nadie explicaba por qué había un pitido continuo, una señal que debía ser guardada exclusivamente para la voz humana y que fuera para pedir socorro. Pero luego yo creo que mantener que eso podía ser extraterrestre no tiene sentido. ¿Y cómo está el tema del hecho de que las luces rojas cambiaran de color? Las luces rojas cambiaran de color. De todas formas, el piloto civil de Rodríguez Tejada todo el rato las ve rojas. Siempre habla de luces rojas. Pero si fueran lo que esta mañana uno que ha leído el artículo, no sé decir su nombre porque hemos invitado al programa y no ha querido participar. Puedes decir quién es y eso, no pasa nada. No sé. Yo es que soy muy precavido con esas cosas que luego la gente se enfada. Porque dicen, ¿para qué me nombras? Sí, no pasa nada. No lo digas su nombre si no quieres, de un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros o que hemos tenido conversaciones hoy sobre este tema. Eso sí que lo puedes decir, además tenemos permiso de él. Y él lo que propone, que en realidad no es mala, es que se trataba de un SR-71, que era el avión espía norteamericano de la época, el número uno, y de hecho aún se sigue gastando. Bueno, de hecho aún gastan hasta los más antiguos, que es curioso. Y lo que él explica es cierto, que en un momento determinado las toberas del avión pueden ser rojas o cambiar al blanco según el momento que pillemos el avión de aceleración. Los motores, lo he estado hablando antes con él porque él es también aficionado al tema aeronáutico, los motores del SR-71 en realidad es una mezcla de tres tipos de motor. Los necesita así para poder hacer vuelos a baja velocidad, a rápida o ya súper rápida, porque imaginaros que el Mirage puede alcanzar 1.400 y pico kilómetros por hora, el SR-71 3.500 kilómetros por hora. O sea, unas velocidades descomunales. Más del doble. Es un monstruo en el aire, incluso en la actualidad. La hipótesis de este hombre, él hablaba mezclando lo que decía el piloto comercial, cámara, lo que veían desde el aeropuerto, que es como se nos ha contado siempre la historia, cuando en realidad lo que cree Lerdo de Tejada, el civil, con el militar, está alejado en el tiempo durante 50 minutos, ¿no? No tiene nada que ver uno con otro. ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es además, tiene sentido, que lo que estaría viendo el piloto en realidad son las toberas del avión, que además no podían camuflar. Mm. Es uno de los fallos que tenía el avión. Ten en cuenta que empezaba la invisibilidad electrónica y física, digamos, que intentan que no se vean los humos de escape, el fuego, todo esto. Y el avión en un momento determinado, si se vio perseguido por un caza, aceleraría y por eso le cambiarían los colores de las toberas. El hecho de la superaceleración, ¿no? Claro. Y de hecho, cuando ves el SR-71, según desde donde lo viera cámara, por bajo, digamos, o un poco más arriba, recuerda una campana. Uh-huh. Sí, de hecho, creo que lo habéis ignorado todos, pero en el chat del Skype donde estamos haciendo la tertulia he puesto una foto donde se ve perfectamente este Black Bear, este avión cuasi invisible, una foto de frente, no creo que es de frente, sí, de frente, donde sí parece una campana, ¿eh? No me lo estoy, se puede ver a través de internet, ¿eh? O sea, sí. Es curiosísimo. Este amigo, este oyente, aporta una serie de datos. Dice que el problema de calor generado por la fricción, que siempre estuvo presente, por más aerodinámico que sea el avión, la velocidad es tan enorme que es imposible evitar la fricción. Las temperaturas oscilan entre 175 y 450 grados según el lugar del fuselaje. Las toberas siempre alcanzan los 600 grados, solo al encender los motores. Pone que en condiciones normales se ponen al rojo-blanco y brillan en la oscuridad, ¿vale? Lo cual se puede llegar a considerar que podían reemplazar las luces de formación, que fue lo que comentó también Raúl, me parece que fue. Luego también habla de que parece ser que estas luces se vieron a la altura de Zaragoza, que es lo que comenta cámara. Y, curiosamente, este avión tiene su base en Inglaterra. Y fue en el momento también que aceleró, que es cuando alcanza Mach 3. Puede ser que en ese momento, debido a la fricción, debido al aumento de velocidad, las luces rojas pasaran a blanco, ¿no? Esto lo podemos ver, todos hemos visto la Fórmula 1 cuando el coche le están cambiando las ruedas o tal, y estamos viendo las temperaturas, cuando más caliente estás, cuando se ve más blanco, no rojo. Entonces, es una teoría interesante que ha hecho nuestro amigo, aparte de muchas otras más cosas. La verdad que es interesante. Yo la verdad le veo bastante solidez a esa teoría y podría ayudar también a identificar eso que nos falta, ¿no? Que es identificar el objeto que vio. Yo creo que puede ser muy, muy interesante. Yo, nunca he tenido miedo a formular teorías, hombre, siempre y cuando tengan un mínimo de lógica, aunque no cierren todos los cabos, ¿no? Porque creo que el hecho de formular teorías y diciendo claramente que se trata de hipótesis, pues ayuda, ¿no? Ayuda a que otros a lo mejor encuentren la más acertada. A lo mejor la que se lanza en este momento se acerca mucho, no es la del todo, pero alguien puede, en base a ello, pues buscar otra solución. Y yo creo que esto es muy bueno, entonces me parece una buena idea, sobre todo viendo la imagen que has puesto. La verdad es que si yo veo eso volando y veo dos luces rojas, pues yo no pensaría nunca que se trata de un avión convencional, pensaría que puede ser un objeto no identificado, y entiendo entonces el comportamiento de estos pilotos. Y hay que decir, y eso sí que me gustaría dejarlo claro, que el hecho de que estos profesionales, tanto los civiles como los militares, pues estén muy preparados para volar y estén muy preparados para llevar esos aviones y están en situaciones convencionales, incluso de guerra, ¿no? En un momento dado por parte de los militares, lógicamente, eso no quiere decir que estén preparados para encontrarse con lo desacostumbrado. Y cuando se cuenta con lo desacostumbrado, pues son tan vulnerables como cualquier otro. Por lo tanto, cuando se dice que hay testigos cualificados y menos cualificados, pues lo serán siempre para cosas normales, pero no para cosas absolutamente desacostumbradas. Por lo tanto, no creo que estén más vacunados que los demás para confundirse cuando lo que aparece delante de ellos no lo han visto en su vida. Y este sería el caso de lo que pudo ocurrir aquella noche. Sí, de hecho, los pilotos, para poner un ejemplo de algo que ocurrió, cuando ven en el cielo algo que no conocen, no lo saben distinguir. Hay un caso muy curioso ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial con el ejército americano. Unos bombarderos van a bombardear una fábrica de rodamientos. Y los alemanes tenían una nueva arma para defenderlo, los misiles Wasserfall antiaéreos, y les lanzan los misiles. Eso está en un informe oficial. los pilotos no ven los misiles, solo ven columnas de humo que no saben distinguir. De hecho, hay la descripción de un piloto que estalla el aparato que va a su lado, el bombardero, y él no asimila lo que ha ocurrido. Piensa que le ha explotado la carga que lleva el bombardero. Por eso, pero eso es algo del ser humano, que como no hayas visto un objeto, igual la primera vez no consigues verle ni la forma. Claro. Es un problema de percepción que está muy estudiado en psicología, y por lo tanto, pues el hecho de que un testigo sea piloto o sea meteorólogo o lo que sea, pues ante algo que no ha visto en su vida, que no ha estudiado, que no conoce, que no tiene la menor información, es tan vulnerable como cualquier otra persona. Por lo tanto, no creo que haya que estar rasgándose las vestiduras porque se confundan y no sean capaces de identificar algo que nunca le han mostrado cómo es. Yo creo que eso es lo que dicen algunos tendenciosos, ¿no? Tanto en el sentido de negarlo todo como de creérselo todo. Yo creo que este argumento vale para ambos, ¿no? Yo creo que lo lógico y lo crítico es pensar que un piloto es un ser humano y que, por lo tanto, en aquellas cosas que se salen de lo que es su entrenamiento y su formación, pues son exactamente igual que cualquier otra persona. Hombre, probablemente tengan los nervios más templados, pero pues también mucha gente que no lleva aviones y tiene los nervios muy templados, y por lo tanto no creo que sean peores testigos cuando lo que se trata es de estar viendo algo que nunca han visto en su vida. El Mediterráneo, además, en esa época podría perfectamente estar volando sobre él un SR-71. Era una zona muy conflictiva. De hecho, antes he comentado lo de la crisis de Irán, y se amenazó a los americanos con aviones kamikazes. Eso me dio la pista uno de los soldados norteamericanos, marinos norteamericanos con los que hablé, porque dice que ellos lo que temían no era un ataque con un misil, ni con otro barco, ni cosas de esas, sino que de repente un avión terrorista se fuera cara a ellos, un kamikaze. El tema era tan importante que hasta Kissinger dio una conferencia en Estados Unidos sobre la cuestión. El susto que tenían los americanos y los españoles era con el terrorismo. Libia, se había producido la guerra con Israel, Egipto se había rendido, Libia consideraba a Egipto un país traidor, a los americanos lo peor de lo peor, Marruecos estaba en fricción con España por el tema del Banco Sahariano y otras cuestiones, porque Marruecos y España nunca nos hemos llevado muy bien en estas cosas, y aparte que cualquier grupo terrorista podía perfectamente lanzar un ataque contra la flota americana. De hecho, al final de año, en diciembre, el ejército español sacó un dossier especializado en el terrorismo, el ejército del aire, me refiero, porque era un auténtico problema. De hecho, cuando se produce, eso ya son 10 años después, la guerra con Libia, que Estados Unidos bombardea y todo aquello, un caza libio es localizado, estrellado en Italia. Imaginar si era factible que un avión alcanzara zonas que nos parecen impensables, que salten la defensa y todo eso. Yo pienso que era un aparato norteamericano, porque además, de ser un objeto extraño, o un avión de otra potencia, o algo semejante, no solamente hubieran activado las medidas electrónicas defensivas, el Nimitz hubiera empezado a sacar aviones, a interceptarlo como fuera. Llevaba un avión que era especialista en la guerra nocturna, el Intruder, que es uno de los que prácticamente podría haber producido el incidente, el del avión civil, porque eso también me lo dijo uno de estos chicos, bueno, chicos que ya tienen 50 y pico años, porque entonces estaban haciendo la mili, entre comillas, de ellos, y me dijo, pues yo creo que esa misma noche y tal, o el día anterior o posterior, voló un avión del Nimitz, un Intruder que batió un récord y tal. Yo recuerdo algo de eso. Me puse a rascar y tenía razón el hombre. Era el vuelo, o sea, el aterrizaje, mejor dicho, número 50.000 que realizaba un Intruder en el Nimitz. 50.000, un solo tipo de avión. Imaginaros la actividad que tiene un barco de estas características, un monstruo de estas características. Lo que pasa es que no pude localizar el nombre de los pilotos y todo, pero no pude localizar la hora de vuelo de ese avión. porque ellos piensan que era esa misma noche. Y sí que lo comprobé eso, pero lo que no pude comprobar es la hora. Y ellos se acuerdan que era por la noche, porque lo celebraron. No digo cómo lo celebraron, porque igual si lo oye el americano me mata. Pero gracias a... Se fueron con mujeres buenas. No, estaban en el mar, vamos. Da igual, ahí también pueden ir las mujeres buenas. Agarrar una borrachera de espanto, vamos. Y por eso lo recuerda como una de las noches que se pasaron en plena alta mar, ya en tierra era otro tema aparte. Uh-huh. Es que el Mediterráneo era muy conflictivo. Teníamos a los soviéticos espiando a la OTAN, subiendo y bajando por el Mediterráneo, apoyando a Libia. De hecho, Libia le cedió un puerto y ahí podían ellos repostar y esas cosas. Y aparte, esa misma noche, para que veáis cómo estaba la zona, otro portahelicópteros inglés subía hacia Barcelona. Y otro barco de Estados Unidos, otro portaaviones, es que creo que era en Independencia, bajaba, que hacía rota. Y estaba a la altura de donde ocurrió todo el incidente de Manises. O sea, imaginaros si allí aparece un objeto extraño, la querían los americanos. Yo estoy de acuerdo, yo creo que el Mediterráneo en ese año fue un escenario de operaciones de todo tipo, de probablemente también de ensayo de muchos prototipos y también de movimiento de naves que eran prototipos que estaban ya muy ensayadas pero que no eran muy conocidas. Y todo esto fue pues lo que dio lugar a estos incidentes, como en el mes de febrero dio lugar a los incidentes del Tamames y a todos los casos de avistamientos que se produjeron posteriormente. Estoy convencido de eso porque de haber sido algo de otro mundo, de otro espacio, pues probablemente no hubieran sido tan de chapa y tornillo como todos los que se vieron. Yo creo que todos los testimonios que tenemos recogidos de aquella época eran objetos muy sólidos, con luces, con incluso alguno de ellos con fuselaje, con ventanillas, etcétera, muy diferentes a los que en otros momentos se han denunciado, de que parecen una tecnología mucho más distinta a la que sí que podía tener en estos momentos pues cualquier potencia militar o simplemente industrial. Pues compañeros, estoy encantado con vosotros, pero mañana me toca madrugar, así que Ramón, Paco, Israel y Carlos, me despido de vosotros, seguid con esta maravillosa tertulia, ya la escucharé luego, y ha sido un placer estar con vosotros esta noche. El placer ha sido nuestro. Igualmente, Joaquín, siempre gracias a ti siempre por participar y mostrarte tan, tan cercano. Pues nada, en otra ocasión, a ver si cuando tengamos vacaciones podemos estar más tiempo con vosotros, que es una maravilla poder seguir charlando aquí. Hasta otra ocasión. Venga, hasta luego. Hasta luego. Era de noche, 12 y pico de la noche, y vi una luz roja a mi izquierda con una cadencia rarísima que no era la normal de un avión o de un tráfico aéreo, vamos, de ninguna manera. Luego al parecer pues me sobrepasó a mí de izquierda a derecha a una velocidad inusitada según el radar, vaya. Pues por lo menos 50 o 60 mil kilómetros debía de llevar para hacer ese tramo en esos segundos. Bueno. El hecho de que fuera algo militar sí que explicaría el tema del blocaje que dice que recibió, ¿no? Fernando Cámara en el avión, porque yo no tampoco veo muy lógico que un objeto de otro mundo use una tecnología muy parecida a la nuestra, ¿vale? Para señalar un avión. Es que el tema del blocaje es la tercera interferencia que antes hablaba sobre ella, que también se ha exagerado muchísimo. Por ejemplo, se decía que el sistema de detección de rayos láser del avión había detectado que estaba siendo iluminado con un láser. No, el piloto, hay un momento que recibe unos blocajes que ellos llaman, que es cuando el avión es iluminado por un radar, llevaba un sistema Thompson, que lo dice en el informe, dice, el CF me está señalando y tal. y eso era de la marca Thompson, y simplemente era un detector de ondas de radar. Tenía dos formas de detectar: cuando es un radar que está buscando tu posición o que te ha localizado, y cuando es un radar de un arma antiaérea. Antiaérea es porque pueden ser los misiles de otro avión, o pueden ser los cañones o misiles desde los barcos, porque los cañones también serían por radar. Él encuentra una cosa curiosa, y es que conforme se acerca a la zona del mar de Valencia, recibe más blocajes. Cuando se va hacia el interior, aunque también recibe, los blocajes disminuyen. Que en el interior lo recibiera es porque esos sistemas llegan a muchos kilómetros de distancia. De hecho, existe el derribo en Cuba de un U-2, que era un avión espía muy famoso, que lo tumbaron a muchos kilómetros de distancia. Una de las cosas es que me señaló, y además me lo comentó un piloto de Nimes, es que cámara recibía estos blocajes intermitentes. Es decir, no era que le estaban iluminando todo el rato con, por ejemplo, un misil con guía de este tipo. Y lo que pasa es que cuando en un momento determinado la presencia de alguien no es grata, lo que hace un piloto, no sé, eso no lo puede comprobar, si los artilleros desde un barco también lo harían, es hacer ese tipo de blocajes, es decir, emitir intermitentemente para que el otro sepa que no es bienvenido. De hecho, años después, cuando la guerra en Libia, creo además que fue el origen de la guerra, dos F-14 norteamericanos, procedentes del Nimitz, por cierto, se acercan hacia la costa y dos cazas libios les acosan. El caza norteamericano utiliza ese tipo de blocaje, intermitentemente lo ilumina con los misiles. El caza libio no hace caso y ataca al americano. El americano respondió y derribaron a los dos cazas libios. O sea, es un sistema para decir, no eres grato. No, sí, es como llevarse la mano a la pistola, pero sin enseñarla. Exacto. Es decir, mira lo que tengo, pues con cuidado no te acerques. Por eso yo digo que veo un poco absurdo, ¿no? La teoría esta de que un objeto venido de otro mundo, que yo siempre me baso en la hipótesis, o sea, por poco de ejemplo, la hipótesis extraterrestre, y luego veremos por qué, tenga un sistema de derribo, digamos, de acoso como el que tenemos aquí, pero bueno. Y una cosa curiosa que me ha contado aquí nuestro amigo, la conversación que he tenido con él esta mañana, ¿es posible y tú ves probable que algún radar español sí detectara la presencia de estos objetos? Pero claro, unos objetos que no deben de estar ahí, detectarlos y hacerlo público no sería muy lógico. ¿Y hicieran un poquito el paripé con el despegue del Mirage F1, etcétera, etcétera? Pues en la grabación con el piloto civil, con Lerro de Tejada, el controlador aéreo sí que hace referencia a que los militares han detectado el objeto, que creo que dice que le había pasado a 9.000 metros o a la altura de 9.000 metros. Lo habían detectado, mejor dicho, que es a la altura de 9.000 metros, porque creo que le dice, te ha pasado rozando. Sin embargo, luego en el informe oficial se negó tal cosa. Cuando te toca un scramble, tú te coges, te subas al avión, despegas, y entonces te da el control militar de la defensa, te da un rumbo y unos datos para que te dirijas hacia un sitio. Y entonces me dirigieron hacia Valencia, pero no me dirigieron hacia un blanco determinado, porque verdaderamente no lo tenían en el radar. Entonces, inmediatamente después del despliegue, pasas al control militar. En vez de darme los datos típicos de un scramble, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir, dice, mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia. Y digo, sube a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me empezó a explicar un poco qué es lo que había ocurrido. Dice, vamos a ir para allá, porque han decidido, bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra. Pues hay una luz o algo que está en la vertical del campo y otra hacia la zona del puerto. Eso es lo que me comentaron, que había esto y tal. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza. ¿Al sur oeste de Ibiza? Sí. No, nada. Vale. Oye, el Julius Mike, ¿este hubiera sido la solución para que lo viera por el radar que yo a bordo? ¿El Julius Mike 81 de instrucciones? Acaba de pasar Víctor 1 ahora. ¿Víctor 1 ya para abajo? Sí. Yo hablé con el radar Aitana, con el teléfono de microondas, y me dijeron eso, que había detrás del avión, que había venido hacia acá, que le seguían cuatro puntos luminosos. Que veían cuatro puntos del espacio que no sabía lo que eran. Pero claro, el informe oficial es un poco lioso, porque nunca sabe si hacen referencia a todo el conjunto de lo sucedido o al avión militar o al avión civil. Pero por lo menos en la grabación del avión civil sí que se escucha decir que los militares han localizado con el radar el objeto. Una de las cosas que comentaba con este oyente, cuyo nombre no quiero decir. No hace falta que digamos nombres, pero sí que hay un oyente. Y que tiene razón, que desde luego si el caza en un momento determinado alguien de tierra ha localizado otra en un avión civil, no se lo va a decir por radio directamente, porque es que se entera todo el mundo. Uh-huh. Además con un sistema de radio que tenía, que no es como el que hay ahora. Claro, era un sistema bastante primitivo. Tener en cuenta que, por ejemplo, las interferencias que él recibe, dice que cuando aprieta para hablar desaparecen. Eso no es sorprendente, es que la radio que utilizaba iba por VHF y tal, era muy básica y utilizaba los mismos sistemas para emitir que para recibir. Por eso cuando él aprieta deja de recibir y cesan las interferencias. Tipo walkie-talkie. Y sí, no hay que olvidar que la conversación que tiene con el Super Carabel la recogió un radioaficionado. El ejército americano, bueno, el americano, el soviético, el inglés, ya, bueno, todos pero estarían enterados de lo que estaba sucediendo en ese momento, porque se lo captó un radioaficionado, imaginaron los militares, y con la tecnología que tiene Estados Unidos frente a eso. Es una pena que no esté Raúl, porque nos hubiera contado unas anécdotas muy buenas sobre la diferencia entre el ejército español y el americano. Yo hay dos cosas que no, que me quedan un poco difuminadas en este caso, y es que yo no sé si es que me estoy inventando o yo he oído en alguna entrevista a Fernando Cámara que él encendió unos misiles que llevaban un sistema de detección infrarroja. Sí, lo lleva. Y que no detectaba al aparato. Bueno, eso es bastante normal. Mira, en el incidente del 89, el que contaba que derriban a los cazas libios, es porque esto va a sonar a chiste, si queréis, pero es historia. El caza libio no se le ocurrió otra cosa que disparar los misiles infrarrojos contra el caza norteamericano. Claro, el misil infrarrojo es efectivo si el aparato está de culo a ti, porque tiene que centrarse en el calor, en el que desprenden los motores. Tú puedes iluminar a un caza o otro avión con el sistema y no va a engancharse a él. Hablamos de la tecnología del 79, ¿eh? Hoy en día supongo que, bueno, hoy en día el infrarrojo habrá pasado a la historia y serán otros sistemas tal vez. De todas formas, si por ejemplo intentamos iluminar cualquier aparato, en el 79 debía estar muy bien situado para usar ese tipo de misiles. No se pueden usar así como así, vamos, se los lanzas. No tiras el misil y el misil ya llegará. Ya llegará, ¿no? De hecho, si lo llevaba no, lo que realmente me sorprende es que no detectase los motores del otro aparato, si realmente era un avión. No sé si me estoy explicando, ¿no? Sí, sí, además, hay una cosa que por eso ojalá la cámara hubiera participado y ojalá algún día encontremos el informe que él dice haber escrito. Y otra cosa es que sucediera tal como él lo cuenta o como lo recuerda, vamos. Que eso sería otro tema. Ya. Y luego lo segundo que me parece un poco insólito es por qué no dispara cámara. O sea, ¿por qué no cámara? No, si va persiguiendo una cosa tan extraña, sería zambombazos. Porque ya sabes el caso este que te comentaba el otro día del piloto peruano que soltó 30 obuses a un objeto. Eso es verdad. Sí, hace unos años, ¿no? Sí. En Irán en el 76 también el caza iraní disparó al objeto. Además, pero ha salido, perdona Paco, es que me acuerdo ahora de que ha salido, eso salió en la televisión, decía que él cogió y empezó a soltar ahí por a diestro y siniestro. Claro, para unos proyectiles de 30 milímetros que eso debería tumbar, pues y el objeto ni se inmutó, salió. Claro que ese caso yo ya le he pedido a Paco que nos lo intente investigar y lo desmitifique para otro número de la revista o para una tertulia, pero es un caso también muy muy ese sugerente. Ese caso no me he centrado. Pero no, claro, es la primera vez que un avión dispara contra un objeto no identificado. Lo que ocurre es que en España hay que pedir permiso y no se lo hubieran dado. Imaginar que derriba un avión soviético, la que montamos. Bueno, el avión soviético está invadiendo el espacio aéreo. Sí, pero imagínate la que se monta. Sí, sí, por supuesto. O volvemos a lo mismo, o a lo mejor sí sabía qué tipo de avión era, o sí se sabía qué tipo de avión era y no le quisieron dar permiso para atacar o ¿sabes? De todas formas si es cierto todo, si es cierta toda la historia que cuenta cámara, si los misiles no lo detectaban nada, es que no los podían ni lanzar, porque claro, bueno, llevaría más armamento, llevaría debía llevar armamento de misiles dirigidos por radar básico de infrarrojo. Esos eran en la época los más efectivos. Ese sí que se enganchaba al objetivo, lo perseguía hasta derribarlo, supuestamente, si no fallaban, claro. Pero yo dudo que tuviera cámara en un momento determinado un objeto real cerca, vamos, delante de él. Israel creo que ha caído. Solo quedamos tú y yo, Carlos. Será por un misil de esos de radar. El tema es ese, ¿no? Claro, no sé. Es una de las razones por las cuales me puse en contacto con Ferrando Cámara, ya que se van a comentar cosas que le afectan a él directamente y que forman lagunas. La persona que nos puede aclarar o por lo menos dar un poco de luz a todo esto era él, pero bueno, ha denegado la invitación. No pasa nada. No. Me gustaría dar un paso más adelante, ¿vale? Ya tenemos el caso Manises, que en vez de un caso Manises podrían ser dos o tres casos Manises. Todo mucho relacionado con la teoría militar, de esa tremenda maniobra que se estaba haciendo internacional, que se estaba haciendo en aquellos momentos en el Mediterráneo. Yo creo que no sé si hemos tocado todos o casi todos los puntos importantes de este caso, los más destacables, eso sí. Y me gustaría, porque yo tengo aquí un apunte que pone el caso 34 años después. Y me gustaría saber por qué me ha puesto esto. Pues porque 34 años después se cuentan cosas que no ocurrieron nunca. O han ido apareciendo testigos contando su historia, que han añadido más morbo a la cuestión. El primero fue el más famoso de todos, que fue el mecánico de Sawyer, que incluso hay una fotografía que él asegura que pertenece al mismo OVNI. Pero los valencianos, sobre todo, hemos escuchado historias de todo tipo. A mí, cuando hacía la investigación de campo, me han contado lo que queréis escuchar sobre el caso Manises. Y 34 años después se ha exagerado lo ocurrido, se ha distorsionado. En realidad nadie lee el informe oficial. Y mira, me hubiera gustado contarle una cosa a Joaquín por el otro día de su programa sobre cómo archivan los militares. Pero creo que de lo sucedido a lo que se cuenta hoy en día ni se parece en muchas ocasiones. Se ha exagerado todo, desde el tamaño de luces, los hechos. Se han omitido datos como uno de los más importantes, que el avión militar llega 50 minutos después a la zona. No hay caso OVNI que haya durado tanto, ni OVNI que haya sobrevolado una zona tanto tiempo. Y creo que la exageración que se ha producido es lo que hoy es el caso Manises, no lo que ocurrió, sino lo que nos han contado. Por ejemplo, se dice que el caza español persiguió al OVNI hasta casi África. Eso no ocurrió jamás. El caza no pasa de la zona de Valencia, digamos. Y bueno, y Albacete igual que era de allí. Y está dando vueltas sobre la zona que supuestamente es la que se ha visto algo. Se ha dicho que somos, pues, la primera vez que un aeropuerto enciende, o aeródromo militar enciende las luces, para que un ovni pueda aterrizar. No es un ovni, ellos lo especifican, son las luces de posición de un avión de combate. No sé cómo decirlo, se ha exagerado todo lo ocurrido. Y la gente ha asumido esa exageración, porque cuando lees los comentarios te das cuenta de que ellos no han leído el informe oficial ni los datos concretos. Hablan de lo que han oído hablar. Ya. Sí, vale. Cuentan de lo que se dice por ahí. Sí, exacto. Uh-huh. Y bueno, ya entrando en lo que es en la recta final, tengo otro punto aquí que pones. Teorías ufológicas. Y luego voy a contar una anécdota sobre este caso. Teorías ufológicas. Las teorías ufológicas es que no sé por qué se asocia el avistamiento del TAE a una nave extraterrestre. Él solo ha visto dos luces rojas, no ha ocurrido otra cosa. ¿Por qué se habla de extraterrestres? Por los supuestos movimientos extraños que hace, la velocidad, el hecho de hacer un blocaje al caza, o sea, por una serie de cosas que se explican, que se supone que debido a la época no podían ser terrestres, pues tienen que ser de un origen exógeno. Y referente a lo que son las maniobras del OVNI, el propio informe militar lo dice, que dadas las características de las maniobras realizadas, que no rompen nada de lo que se conoce, no se descarta la presencia de otro avión en la zona. E incluso lo especifican, dicen, más concretamente, gracias a los sistemas electrónicos pueden pasar, no me acuerdo qué frase utiliza, pero vamos, que no pueden ser detectados por el radar, va a hacerlo muy difícil. No hay nada en el caso que veas de verdad extraterrestre más el morbo que se le puede dar, y esos testimonios que luego han aparecido a montones y que han exagerado la situación. Pero en realidad, cuando estudias el caso concretamente, todo se resume en las dos luces rojas vistas por el Lerdo de Tejada. Yo tengo un conocido, bueno, se puso en contacto conmigo una persona hace unos años para hablarme sobre este tema, ¿no? Y él dice, bueno, es una persona que no se me acuerdo si vive o vivía cerca del aeropuerto de Manises, dice que varios días antes del incidente él vio como varias luces rojas de día, era un crío en aquella época, se acercaban hacia su casa. Y no solo lo vio él, sino que lo vieron otros compañeros suyos. Estuvimos intentando localizar a sus compañeros, localizamos a uno, parece ser que no se acordaba y tal. Él también tiene ideas muy vagas porque en aquel momento, bueno, hacía ya 30 años que había pasado el suceso y claro, divaga, ¿no? Pero él recuerda perfectamente a plena luz del día, días antes, 3 o 4 días antes del incidente, como varias luces rojas se dirigen o pasan cerca de la zona de su casa. ¿Qué sería eso? Tampoco lo sabe y no, nunca se ha aventurado ni ha dicho que sea nada concreto. Simplemente he dicho, yo he visto, mi madre y varios compañeros de juegos que vivían en edificios cercanos, vimos como unas extrañas luces se aproximaban al aeropuerto y se iban. Eso es que, una anécdota. De esas hay muchas. Mira, en una feria que estábamos entonces presentando la revista electrónica que teníamos, Bitácora, se me acercó un señor, muy buena pinta, muy serio el hombre, dijo, mire, usted que ha escrito este libro y tal, mira, cuando publiqué el informe Northrop y todo aquello, le quiero contar algo sobre el caso de Manises. Me contó una historia de que en aquella época él estaba con un contactado que era sudamericano y tal, y esa noche mismo les dejó de subir al Garbí, que es la montaña más alta de Valencia, y cuando estaban allí una luz enorme les iluminó desde arriba y se quedaron todos asustados y nunca más volvió a ver al contactado este sudamericano. Y me han contado, si queréis os cuento más historias de este tipo, pero me han contado muchas, pero claro, es que son lo que cuenta la gente. Y claro, cuando se produce un caso muy llamativo, como es el caso de Manises, lo que ocurre es que la gente que ve algo extraño y tal, lo asocia todo como si fuera el mismo caso. Por eso dicen, hay cientos de testigos, o más de 50, tal. hay unos cuantos testigos, porque en el aeropuerto había más gente. Mira, para darles una idea, un amigo íntimo mío estaba haciendo la mili en esa época, y él recuerda que cuando se armó el revuelo, salió fuera, miró al cielo, vio, pues eso, unas luces blancas en el cielo, y como no le llamó demasiado la atención, entró. Ese testimonio, claro, no vale en plan ufológico, porque si es alguien que te cuenta que salió y quedó asombrado y que las luces hacían esto y tal, pero aquel vio las luces, no le pareció nada del otro mundo, para él, bueno, eran las estrellas y tal, y volvió a meter. Bueno, todo depende de cómo quieras plantear el tema y lo exagerado y los testimonios que quites y pongas. Ya, está claro. Bueno, yo no sé si quieres hacer alguna puntualización para ir acabando ya, porque yo creo que más no lo podemos sacar, por lo menos de momento. Pues no, se podría hablar mucho más, pero en fin. Ya, bueno, pero tampoco. Plan, yo creo que lo más básico, por lo menos, está todo dicho. Y que aunque parezca mentira, yo sigo buscando cosas raras que de verdad no tengan explicación. Y lo que ocurre es que no lo encuentro. El caso Manises, en su época lo investigué como lo hacíamos entonces, a base de libros y periódicos y enciclopedias, y claro, no era lo mismo que hoy en día con internet y los archivos que puedes localizar y tener el informe en la mano y todo esto. Pero sigo buscando algo que de verdad no tenga explicación. La pena es que no lo encuentro. También es cierto que todo lo que hemos contado hasta ahora es una hipótesis. Nadie dice que sea la verdad absoluta, pero sí por lo menos es algo que es de lo más coherente que se ha hecho sobre el caso Manises y que se puede disfrutar en el pasado número de la revista Cuadernos de Bitácora. Me gustaría también a mí puntualizar un aspecto importante, bueno, dos aspectos importantes. Uno de ellos es que a mí me gustaría, y ojalá fuera cierto, es que la gente que nos escuche, pues en lugar de criticar, en lugar de decir qué bien lo habéis hecho, en lugar de o tirarnos piedras o tirarnos flores, lo que intente hacer es rascar un poco más e intentar complementar pues todo este trabajo que tú has hecho, ¿no? Igual que ha hecho este compañero, este oyente, con el cual pues tú y yo hemos podido hablar hoy, nos ha pasado una serie de datos, hemos tenido una serie de información bastante interesante y que se complementa, ¿no? O sea, que la gente participe en lugar de quedarse sentada sin hacer nada y decir, ¡ay, qué bien lo habéis hecho! Y aquí nos quedamos, decir, hostia, sois unos mentirosos o esto es una mierda. Pues chico, por favor, que la gente, el que pueda y el que quiere y esté interesado, se implique, que nosotros vamos a estar aquí, nosotros, pues bueno, siempre en la medida que podamos, vamos a intentar echar una mano, ¿no? Y otro segundo punto importante, Paco, tú eres una persona normal y corriente. Pues sí, no eres un poco raro, pero sí. Bueno, pero eres una persona normal y corriente, o sea, a lo que voy es que cualquier persona puede haber llegado a la misma conclusión que tú, haciendo un trabajo similar, o sea, documentándose, perdiendo horas, invirtiendo tiempo en intentar buscar no una explicación, sino una explicación es más bien, o sea, no intentar decir que el caso Manises es un fraude, simplemente había una serie de datos que nunca se habían explotado, nunca se habían tirado de ese hilo, que tú lo has hecho y has llegado a esta conclusión, y yo hasta el momento lo veo más, es de lo más lógico que hay hasta la fecha. Cualquiera podría hacerlo, ¿no? La verdad es que sí. Lo que pasa es que son un montón de horas y te tiene que gustar investigar. Que eso es lo más complicado, porque la mayoría de las pistas que sigues son falsas, te desesperas porque encuentras algo que podría ser muy bueno, pero no está avalado por pruebas. Tienes que tener ese espíritu de investigación, que yo sé que todo el mundo no lo tiene. La mayoría de personas son oyentes, les gusta oír sobre estos temas, pero no se lanzan a la investigación, ¿eh? La investigación es pesada, ¿eh? Son un montón de horas y perder el tiempo, entre comillas, lo de perder el tiempo, en temas que luego no sacas fruto, no es una cuestión fácil. O que te metan por ahí. Luego cuando lo cuentas parece todo muy sencillo, pero para llegar a esas conclusiones hace falta un montonazo de horas. Ni os digo, ni sé las horas que le metí al caso. O sea, que esto no es una paranoia tuya que te ha salido, que un día te has levantado por la mañana y has dicho, hostia, un no. prototipo de un avión militar, que es el que no, esto tiene un trabajo de documentación brutal. En el artículo, por eso puse referencia por referencia de dónde sacaba todos los datos, para que no haya duda y cualquiera que quiera pueda dar la referencia de dónde los he sacado. Que no digan, esto se lo ha inventado él. Porque un tema que no hemos nombrado, por ejemplo, que aparte de todo esto de las flotas y tal, los aviones, o sea, la flota americana estaba defendida desde el aire, tenía sus ángeles de la guardia en el cielo, que eran aviones que partían de Cingorella, que es una base militar, está en Sicilia, y estaban las 24 horas del día rastreando tanto el cielo como el mar, en busca de otros aviones, submarinos, todo lo que pudiera significar un peligro, bueno, aparte de hacer de espías, que eso está claro, me parece, todo lo que pudiera ser un peligro para la flota. Claro, si aparece un ovni, los primeros en detectarlos serían estos aviones. Pero ese dato aún sigue siendo, digamos, secreto. Lo consigue, porque eso no es muy preocupante, pero intentas averiguar más concretamente cosas sobre esa base, sobre esa época y tal, y no hay forma. Bueno, si fuera tan fácil. Te das cuenta que no hay forma cuando lleva tropecientas horas metidas en la cuestión. Antes, con el oyente ese que estamos hablando, en SR-71, cuando planteaba esto, le he comentado, digo, yo pensé algo similar, digo, pero no conseguí demostrar que los SR-71 volaran sobre el Mediterráneo. Y él también lo ha intentado y no ha podido. Sigue siendo tema secreto. Pero claro, te das cuenta que no hay forma de conseguirlo cuando lo has intentado. Y eso son horas y más horas. Yo reto, bueno, reto no, invito, mejor dicho, que la gente ponga en un buscador, en cualquiera, Black Bear SR-71. Y vea fotografías, ¿vale? Reales, ¿vale? De este avión, que es el conocido, es el avión, avión invisible, ¿no? Que era el famoso avión invisible. Invisible para la época, sí. Sí, ahora ya no, pero bueno, en aquella época sí, ¿no? Invito a ver fotografías reales de este avión, ¿no? De día, de noche, volando por arriba, por abajo, de perfil, dibujos, hay de todo en cualquier buscador. Porque, bueno, es curioso. Tú, si te tuvieras que mojar, ¿dirías que es este o que dirías que es otro? Pero tú, está claro que es, ya lo has dejado claro antes, que es un avión americano. ¿Pero tú dirías que es concretamente este avión? Pues el que causa el incidente 50 minutos antes de que se parta el caza, yo pienso que no. Ahora, si lo que cuenta cámara es cierto, de un día lo confirmamos, o sea, porque aparece la grabación o el informe, probablemente fuera un SR-71 con los datos que tenemos hoy en día sobre la mesa. Uh-huh. Te lo digo porque no es la primera vez que, cuando das por seguro que no existe en esa época otro avión capaz de hacer algo así, luego aparece, ¿eh? Bueno, existe, ¿eh? De hecho, en los datos lo hemos puesto por aquí, este avión... No, me refiero a este avión, existe, pero que igual aparece otro modelo de avión que ha estado secreto 40 años. Sí. Este modelo, pero este concretamente, este avión, que es el Lockheed SR-71, el Black Bear, estuvo activo desde 1964 hasta el 98. No, aún sigue volando, ¿eh? Bueno, aún sigue volando. De hecho, el U-2, que es más antiguo, digamos, más básico, aún vuela. Aún siguen usándolo. Sí, pero a lo mejor lo que ya han hecho ha sido dejar de fabricarlo. Sí, pero son aparatos que ya no los puedes utilizar como era entonces contra la Unión Soviética en plan secreto y tal, pero tú, un U-2, vuela sobre, no sé, un país africano que económicamente no tiene un duro y menos para el ejército, y es perfectamente utilizable. Uh-huh. Sabes que es un buen aparato, que sus sistemas no van a ser detectados, y lo vuela a llamar, lo reconoce el propio ejército americano, no es que lo tenga en secreto. Yeah. Más con la crisis, reutilizan todo. Uh-huh. O sea, que al final las cosas no van a ser tan secretas como parecen ser, como no las quieren vender. Solo es secreto cuando no les interesa. Pero bueno, que a lo que vengo a decir es que hay acceso a cierto tipo de documentación, el cual, pues, ha hecho que tú llegues a este tipo de conclusión. Claro, porque una cosa es lo que los militares entre ellos comenten o sepan, que no llega al público. Pero eso pasa en todos los trabajos, no sé, da igual que sea en un hospital, en la seguridad social, en un banco. Sí, o lo que no me cuente mi jefe. O sea que... Claro. Y eso, igual ellos conocen secretos que nos pondrían los pelos de punta. Pero hay que basarse en algo, no se puede decir, los militares mienten. Y ya está, si tú acusas a un militar de mentir, tendrás que demostrarlo. Una cosa es que no faciliten toda la información porque lo consideren seguridad nacional o el tema que sea, y otra cosa es acusar a alguien de estar mintiendo. Por ejemplo, el informe de Manises, que en el caso que estamos tratando hoy, hay un juez militar con nombre y apellidos. Estará acusando a un juez militar de mentir. Eso tendrá que demostrarlo. No se puede decir, el caso Manises es mal y los militares mienten. Eso hay que demostrarlo. Está claro, está claro. Más todavía porque el informe son dos informes. No sé si lo he comentado antes, no me acuerdo. Uno es el que hacen los militares y otro el que preparan para el diputado Mújica, que en aquella época en el Congreso de Diputados dio una explicación sobre lo ocurrido. Y los militares preparan una que luego dicen, nunca se le contestó. Yo no sé si se le dio un plan privado o qué, pero el informe está ahí, ¿eh? Además lo dicen, preparado para entregárselo o facilitárselo al diputado. O sea que los militares, aparentemente, al diputado le van a dar todo lo que tienen, que es lo que hemos comentado esta noche. Que tampoco es que tengan mucho, ¿eh? Ni tampoco parece que le hayan dado una importancia especial al caso. Más han sido el tema ufológico, donde ha cobrado esa importancia, pero en el tema militar, lo ves, es un informe bastante corriente. En su origen, los cuadernos de bitácora eran unos diarios utilizados en los navíos para llevar un registro de su actividad, tanto la experiencia de alguien concreto como de una situación en particular. Este concepto ha evolucionado hasta nuestros días y se le ha sido otorgado otros nombres, pero la base es la misma: llevar un registro de datos y acontecimientos durante nuestras travesías. En Cuadernos de Bitácora no solo queremos que nos acompañéis a través de nuestras tertulias y publicaciones digitales, sino que forméis parte de las mismas. Nos interesa vuestra opinión, vuestro trabajo, vuestra inquietud. Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que nos atrapa, que desconocemos. Que desconocemos. Búscanos a través de Facebook, Cuadernos de Bitácora, o en nuestra página web, cuadernosdebitácora.com. Si lo deseas, puedes mandarnos un email a cuadernosbitácora@gmail.com. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea? Cuadernos de Bitácora, un viaje a un universo que nos envuelve, que desconocemos. Bueno, yo creo que al final hemos sido nosotros, las personas de a pie, quien le han dado una importancia mucho mayor de la que realmente puede llegar a tener. Y claro, después de 34 años que esto siga todavía RQR, como lo que hemos dicho más de una vez, el tema de la investigación de las psicofonías, el tema de tal, hay tanta paja y tanto humo en todo esto. Y que pasa que es una bola de nieve, que cuando cae de la montaña es una pelotita y cuando llega abajo es un bolón enorme, como el de Indiana Jones, digamos. Porque se van añadiendo más cosas, se les va metiendo por aquí esto, por aquí y aquello, y parece un caso extrañísimo cuando lees los papeles de la época y mira los periódicos de la época y todo eso, no ves nada tan extraño. Bueno, pues Paco, ¿lo dejamos aquí? Pues yo creo que sí, ¿no? Sí, porque encima nos hemos quedado tú y yo solos. Israel ha desaparecido y no se sabe nada de él. Joaquín se ha ido a dormir. Luego Raúl no ha aparecido. Aitor Sierra tampoco ha aparecido. No sé, Fernando Cámara no ha querido estar. Otro invitado tampoco quería estar. Tenemos un oyente fantasma por ahí. que no vamos a decir quién es, que está ahora mismo con nosotros, Ramón. Y nada, pues lo dicho, lo dejamos aquí. Si alguien quiere que el tema se amplíe o que quiere que profundicemos en algún tipo de dato en concreto, solo tiene que comunicárnoslo a través de Cuadernos de Bitácora en Facebook, cuadernosbitácora@gmail.com para enviarnos algún email. También estamos en Twitter, C de Bitácora. Y no sé, cualquier cosa, también en los comentarios de iVoox, cualquier cosa que nosotros podamos aportar o podamos profundizar o podamos complementar las dudas del oyente, pues estaremos encantados de hacerlo, porque al fin y al cabo esto se hace pues para todos, ¿no? No solo para quedárnoslo a nosotros. Pues Paco, ha sido un placer, como siempre, de verdad, tenerte aquí. Yo, ya sabes, bueno, supongo que mucha gente sabrá el por qué te llamamos Incombustible, porque eres nuestra enciclopedia particular. Y nada más, lo dicho, nosotros nos vamos viendo por los foros, por los Facebook, por los teléfonos, por las diferentes tertulias. Y sobre todo también, muchas gracias a todos los oyentes que estáis ahí al otro lado, escuchándonos semana tras semana, aguantando nuestras charlas de aquí, de hora y pico casi sin parar. Y nos oímos en una próxima tertulia de Cuadernos de Bitácora. Un abrazo a todos y muchas gracias. Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. Cuadernos de Bitácora.